florecer. Tan pronto llega, pronto se irá. Si no lo sabes tú retener, lo puedes perder. Si aún eres niño, un día te hará mujer. El amor, el amor. Juega con el destino y sábete que el amor, el amor. Sentirás en tu pecho agitar, también el cuerpo te hará vibrar. Tan pronto llega, pronto se irá. Si no lo sabes tú conservar, se puede alejar. Si llega un día, traerás